Palabras de su santidad el Papa a los ancianos de Valencia. Queridos ancianos, ante este santuario de la Madre Común de los Desamparados, os saludo con especial afecto, personas de la tercera edad, y me alegra que este encuentro tenga lugar aquí, en Valencia, tan ligada a una figura muy querida en esta ciudad y en España, Santa Teresa Cornell Bar. Fundadora de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Que junto con otros institutos y personas tanto se han prodigado y se prodigan en favor de la tercera edad. La ancianidad es algo venerable para la Iglesia y para la sociedad y merece el máximo respeto y estima. Ya el Antiguo Testamento nos enseña: álzate ante una cabeza blanca y honra la persona del anciano. En los ancianos está el saber y en la longevidad la sensatez. Por ello, me inclino ante vosotros e invito a todos a manifestar siempre la reverencia afectuosa que merecen quienes nos han dado la vida y nos han precedido en la organización de la sociedad y en la edificación del presente. El severo mandamiento del Sinaí: honra a tu padre y a tu madre, sigue en plena vigencia. Sé que un mundo materialista y hedonista como el nuestro trata muchas veces de aislaros, queridos ancianos, y os encontráis con problemas de soledad, de falta de cariño y comprensión, un sufrimiento tanto mayor cuando son los propios hijos o familiares los que se comportan de esa manera. Muchos no comprenden que no se pueden valorar la vida y las cosas con un solo criterio económico o de eficiencia. Por ese camino se deshumaniza la convivencia y se empobrece la familia y la sociedad. Es verdad que en tantos casos la persona en edad adulta, sobre todo si no goza de buena salud, no podrá ejercer las mismas funciones de una más joven. Pero no por ello su misión es a veces menos preciosa, pues puede desarrollar muchas labores complementarias y muy útiles que la vida moderna no permite fácilmente a quien tiene un trabajo regular. Esa inserción en la vida familiar y social, según las posibilidades de los ancianos, será para ellos fuente de serenidad personal y de aliento al sentir la propia utilidad, así como de enriquecimiento social. Ante una perspectiva demográfica de fuerte crecimiento de los ancianos respecto de los jóvenes, la sociedad ha de plantearse con criterios humanitarios y morales este problema, evitando una dolorosa e injusta marginación. La Iglesia, por su parte, ha de estimular a todos a descubrir y estimar la colaboración que el anciano puede ofrecer a la sociedad, a la familia y a la misma Iglesia. Empezando por alentar a las personas mayores a no automarginarse, cediendo a la falsa convicción de que su vida no tiene ya objetivos dignos. Para ello, hay de ayudarles a mantener el interés por cosas útiles a sí mismos y a los demás, a cultivar su inteligencia, a apreciar la amistad con otras personas y a valorar su puesto en la gran familia de hijos de Dios, que es la Iglesia, en la que cada persona tiene dignidad y valor idénticos. Es necesario que se desarrolle en la Iglesia una pastoral para la tercera edad, en la que se insista en el papel creativo de la misma, de la enfermedad y limitación parcial, en la reconciliación de las generaciones, en el valor de cada vida, que no termina aquí, sino que está abierta a la resurrección y a la vida permanente. Con ello se hará una labor eclesial y se prestará un gran servicio a la sociedad, clarificando la escala de tantos valores humanos. Será sobre todo la familia la gran beneficiaria. No resisto a leerlos unas hermosas palabras de mi predecesor Pablo VI, que recogí en mi exhortación apostólica Familiaris Consortio. Los ancianos tienen además el carisma de romper las barreras entre las generaciones antes de que se consoliden. ¿Cuántos niños han hallado comprensión y amor en los ojos, palabras y caricias de los ancianos? ¿Cuánta gente mayor no ha suscrito con agrado las palabras inspiradas. La corona de los ancianos son los hijos de sus hijos. A todos los miembros de la comunidad y especialmente a las religiosas y seglares que trabajan en la pastoral de la tercera edad, les expreso mi profundo aprecio y agradecimiento en nombre de la Iglesia. Les pido, sigan prestando con abnegación y talante de fe su meritoria obra para inspirar en las personas, familias y comunidades el espíritu de amor del Evangelio hacia los ancianos. Que la Virgen Santísima de los Desamparados proteja a todas las personas de la tercera edad de España, sobre todo a las que más necesidad tienen de amparo, e inspire sentimientos de solidaridad y comprensión en los corazones para que ningún anciano carezca del respeto, afecto y ayuda que necesita. A los ancianos, todos y a cuantos les atienden y trabajan por ellos, doy de corazón la bendición apostólica. Palabras del Papa en la ordenación sacerdotal de la Alameda en Valencia. Queridos hermanos en el sacerdocio, queridos hermanos y hermanas, somos hoy testigos de un gran acontecimiento. 141 diáconos procedentes de toda España van a recibir la ordenación sacerdotal. A esta celebración eucarística se asocian numerosos sacerdotes de las diversas diócesis de vuestra patria. Han sido invitados a esta ciudad para vivir de nuevo la jornada de su ordenación. Permitidme que salude ante todo al pastor de esta iglesia particular, a los obispos presentes, a los sacerdotes y seminaristas, a los que se han dedicado a Dios con una especial consagración, a todo el noble pueblo de Valencia, de su región y de toda España, y a cuantos os habéis reunido en este paseo de la Alameda. Saludo con afecto particular, junto con sus familiares, a todos los ordenandos. Pero permitidme, sobre todo, que renueve desde aquí mi más afectuoso recuerdo a las personas y familias que en los días pasados han sufrido las consecuencias de devastadoras inundaciones y han perdido seres queridos. Confío en que la necesaria solidaridad y ayuda cristiana llegará eficazmente en su ayuda. Este día sacerdotal tiene como marco la ciudad de Valencia, de arraigadas tradiciones eucarísticas y sacerdotales, con su belleza y colorido, su personalidad y rica historia romana, árabe y cristiana, sobre todo con sus grandes figuras sacerdotales, San Vicente Ferrer. Santo Tomás de Villanueva, San Juan de Ribera, a ellos habría que añadir numerosos santos sacerdotes, entre ellos San Juan de Ávila, patrono del clero español. Todos ellos nos acompañan con su intercesión. ¿En qué consiste la gracia del sacerdocio que hoy van a recibir estos ordenandos? Lo sabéis bien vosotros, queridos diáconos, que os habéis preparado con esmero para este momento sacramental. Lo conocéis vosotros, queridos sacerdotes, que lleváis el peso gozoso a la carga ligera y la carga ligera del sacerdocio. También lo sabéis vosotros, cristianos de Valencia y de España, que acompañáis a vuestros sacerdotes y con ellos vivís el gozo de vuestro sacerdocio común, distinto pero no separado del sacerdocio ministerial. En este acto hablaré ante todo a los ordenandos, pero en ellos veo la ordenación reciente o lejana de cada uno de vosotros, sacerdotes de España, y os exhorto a revivir la gracia que tenéis por la imposición de las manos. El sacramento del orden está profundamente radicado en el misterio de la llamada que Dios hace al hombre. En el elegido se realiza el misterio de la vocación divina. Nos lo revela la primera lectura tomada del profeta Jeremías. Dios manifiesta al hombre su voluntad. Antes que te formara en el vientre, te conocí. Antes de que tú salieses del seno materno, te consagré y te designé para profeta de los gentiles. La llamada del hombre está primero en Dios, en su mente y en la elección que Dios mismo realiza y que el hombre tiene que leer dentro de su corazón. Al percibir con claridad esta vocación que viene de Dios. El hombre experimenta la sensación de su propia insuficiencia. Él trata de defenderse ante la responsabilidad de la llamada. Dice como el profeta: ¡Ah, Señor Yahvé! He aquí que no sé hablar, pues soy un niño. Así la llamada se convierte en el fruto de un diálogo interior con Dios y es a veces como el resultado de una contienda con Él. Ante las reservas y dificultades que con razón el hombre opone, Dios indica el poder de su gracia. Y con el poder de esta gracia consigue el hombre la realización de su llamada. Irás a donde te envíe yo, y dirás lo que yo te mande. No tengas temor ante ellos, que yo estaré contigo para salvarte. Y aquí que yo pongo en tu boca mis palabras. Es necesario, mis queridos hermanos y amados hijos, meditar con el corazón este diálogo entre Dios y el hombre para encontrar constantemente el entramado de vuestra vocación. Este diálogo ya se ha realizado en vosotros que vais a recibir la ordenación sacerdotal. Y tendrá que continuar ininterrumpido durante toda vuestra existencia a través de la oración, sello distintivo de vuestra piedad sacerdotal. En la conciencia de vuestra llamada por parte de Dios radica a la vez el secreto de vuestra identidad sacerdotal. Las palabras del profeta Jeremías sugieren esa identidad del sacerdote como llamado por una elección, consagrado con una unción, enviado para una misión. Llamado por Dios, el Jesucristo, consagrado por Él con la unción de su Espíritu, enviado para realizar su misión en la Iglesia. Las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia acerca del sacerdocio inspiradas en la revelación, recogidas, por así decir, de los labios de Dios, pueden disipar cualquier duda acerca de la identidad sacerdotal. Ante todo, Jesucristo nuestro Señor, sumo y eterno sacerdote, es el punto central de referencia. Hay un solo supremo sacerdote, Cristo Jesús, ungido y enviado al mundo por el Padre. De este único sacerdocio participan los obispos y los presbíteros, cada cual en su orden y grado, para continuar en el mundo la consagración y la misión de Cristo. Partícipes de la unción sacerdotal de Cristo y de su misión, los presbíteros actúan in persona Christi. Para ello reciben la unción del Espíritu Santo. Sí, vais a recibir el Espíritu de santidad. Si sois portadores auténticos de ese don, veréis que vuestra vida se realiza plenamente en tal visión. Por eso os animo a continuarla con entusiasmo y espíritu de fe, con una visión llena de esperanza y optimismo, la que brota de saber que en medio de las dificultades está con nosotros aquel que nos comprende, ayuda y recoge el valor de cada esfuerzo hecho por él. Quería quedarme con vosotros toda la tarde, pero caridad me reclama en la zona de las inundaciones. Y por eso he de dejaros. Queridos sacerdotes y seminaristas, al levantar mis brazos para bendeciros, quiero alargarlos para abrazaros a todos como padre y hermano, para pedir a nuestra madre común, la madre de Jesús y nuestra, que ella os haga los amigos fieles del amigo fiel. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Salabado Jesucristo.